Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia del informativo de Farco. Acá estamos en Azul, ya viajamos toda la noche, recorrimos unos 800 kilómetros y nos esperan mil más. Somos 41 mujeres, en su mayoría del grupo Mujeres Organizadas de Viedma y de Patagones, que nos autogestionamos durante todo el año para poder costear este viaje a Resistencia Chaco al 32 Encuentro Nacional de Mujeres. Expectativas, en pocas palabras, sensaciones. Y estamos muy emocionadas porque trabajamos todo el año para subirnos al cole y está lleno y con mucha alegría, así que nada, ya queremos llegar. Sí, también llevamos como bandera a dos de nuestras mujeres desaparecidas, de Viedma y de Patagones. Ellas son Silvia Vázquez Colque y Zulema Walter. Están hace 4 meses que no las vemos y no se sabe nada de ellas. Estamos también exigiendo al Estado que las busque y que no las deje como un número de desaparición más. Bueno, expectativas, sensaciones. Nada, otra vez muy emocionadas. Es el segundo año que vamos a participar del Encuentro Nacional de Mujeres como organización, como colectiva de Viedma Patagones. Así que bueno, con muchas expectativas de que esto nos sirva también para crecer, para fortalecer nuestro espacio y volver para seguir trabajando en nuestras ciudades. Bueno, el encuentro tiene consecuencias en su grupo, pero también me imagino para la comunidad de Viedma y de Patagones. ¿Qué crees que significa que un grupo de mujeres de allí puedan participar? Y creo que una gran movilización de pensamiento, además de la energía que se trae de todas las mujeres del país y también de Latinoamérica, porque este evento, este gran encuentro que se viene haciendo hace 32 años y que se puede construir año a año, día a día, se van sumando otros países, y hace muy poquito Uruguay lo tuvo, no con la misma envergadura que está por los años creo de la construcción que se viene haciendo, pero somos para copiar en otros países. Creo que es muy oportuno en la situación política que vivimos, tanto para la vida de las mujeres como para la vida del país. Bueno, les cuento que acá el grupo es como un mini encuentro, porque somos 41 mujeres, como decíamos más temprano, muy diversas, de todas las edades. La más chiquita tiene 16 años, mujeres comunicadoras, mujeres estudiantas, mujeres trabajadoras de su hogar, mujeres que ejercen cargos públicos en política, mujeres sindicalistas, bueno, como mujeres cis, mujeres lesbianas, mujeres trans. Acá en nuestro grupo estamos representadas casi todas, así que bueno, ya el colectivo, el micro hacia Chaco va haciendo un preencuentro, espacio de debate, de charlas, de empezar a intercambiar y prepararnos para comenzar mañana con las mejores energías. Mayra, un fuerte abrazo y que tengan un gran encuentro. Buen viaje. Bueno, un abrazo también para todas las otras compañeras de Farco que vamos a estar participando. Exactamente, gracias Mayra. Ahí pasaba nuestra compañera Mayra Santa Cruz, de Radio Encuentro de Viedma, por la localidad bonaerense de Azul. Va el recorrido de este colectivo, que como tantos otros colectivos en distintos lugares del país, está yendo rumbo a la provincia de Chaco, a la ciudad de Resistencia, donde mañana, pasado y el lunes se va a realizar este Encuentro Nacional de Mujeres número 32. Y como decía Mayra, muchas otras compañeras de nuestra red nacional, de Farco, integrantes de radios comunitarias de todo el país, también van a estar participando.